Raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando su programa de enfoque antropológico Raíces. Como cada semana tenemos un invitado y bueno, esta semana tenemos realmente una invitada de gran fama aquí en México, una gran escritora premiada muchísimas veces. Se trata de Elena Poniatowska. Buenas tardes, doña Elena. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Raíces. La idea de este programa era hablar de un texto que usted escribió hace ya unos cuantos años sobre el matriarcado y las mujeres de Juchitán en Oaxaca, que es un caso muy, muy especial, casi único aquí en México. Y bueno, usted tuvo ahí la oportunidad de conocer este pueblo de Oaxaca y de redactar un texto que se llama Juchitán de las Mujeres, publicado en el libro Luz y Luna, perdón, Las Lunitas. Sí, pero primero lo publicó Francisco Toledo en un volumen aparte que se agotó muy rápido, y entonces después lo volví a incluir en un libro que se llama Luz y Luna, Las Lunitas. Y está publicado por las ediciones ERA, actualmente se puede conseguir con ERA, esta editorial. Ahora lo tiene la editorial ERA, pero tiene menos fotografías de las que tenía antes. Sí, o sea que vienen nada más 16 fotos propuestas, ahí más bien tomadas por Graciela Iturbide. Más bien el texto que usted escribió era para acompañar esta serie de fotografías. Claro. Y bueno, ahora... No, yo escribí el texto y después ya hablamos Graciela y yo, pero no fue que yo viera las fotos y escribiera el texto a partir de las fotos, sino que más bien combinamos el trabajo entre las dos. Y bueno, ¿cómo surgió este proyecto, este trabajo que surgió? Surgió a raíz de un viaje a Juchitán, Oaxaca, y sobre todo por el interés de Francisco Toledo. Y bueno, ¿y qué esperaba encontrar en este lugar? ¿Ya conocía de Juchitán antes de ir o...? No, bueno, yo conozco Oaxaca hace tiempo, pero en Juchitán pues llamaba mucho la atención. Graciela había ido ya antes que yo en varias ocasiones, me había hablado de los mushes, que son de los hombres que con mucho gusto son mujeres, se vuelven mujeres, con el beneplácito de las madres de familia, porque dicen que los hijos se quedan en la casa a ayudar, a barrer, a planchar, a hacer todos los trabajos de la casa, y que por eso les gusta muchísimo que sus hijos sean homosexuales, y son muy bien recibidos y muy apreciados. Definitivamente, bueno, ese es uno de los varios rasgos de este matriarcado en Juchitán. ¿Qué? Y bueno, más bien, cuando usted llegó al pueblo, ¿cuál era más, su enfoque de observación para poder redactar? ¿Cómo decidió observar a este pueblo? ¿Cómo? No le oí. Perdón, ¿cómo, cuando llegó al pueblo de Juchitán, que usted, bueno, tuvo que enterarse un poquito de los modos, de los costumbres ahí del pueblo, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue todo? Mire, yo ya tenía conocimiento, no era tanto de tener que enterarme en esa época, porque ya había yo hecho una novela sobre una mujer que es oaxaqueña, que se llamó Josefina Borges, Jesús Apalancares, que con ella hizo Hasta No Verte, Jesús Mío, y entonces ya tenía yo cierta cercanía con las mujeres. Y además siempre ha tenido facilidad de acercarme a las mujeres porque soy muy chaparrita y eso ayuda mucho, que la gente no se siente agredida ni nada. Y entonces es muy fácil iniciar una conversación que sería quizá muy difícil en otras ocasiones. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención en general en su obra, por lo poco que pude leer, y leí dos, tres libros, y bueno, son difíciles de conseguir. Por ejemplo, en Francia no hay tantos libros suyos que están traducidos, el último es Leonora, que sí se acaba de hecho de publicar en Francia, pero a mí me fascina mucho ver la empatía que tiene hacia sus personajes, y en particular a la gente... pues del común, a fines como nosotros, como cada uno, y en particular ver el enfoque, la observación que tiene también para esas, la empatía que tiene hacia esas mujeres. Y bueno, ahí más bien quisiera saber cómo surgió ahí su interés para contar la vida diaria de los mexicanos, porque usted pues nació en Francia, Se crió una parte en Francia, una parte de su vida en Francia, pero luego vino a No, me México. crié realmente muy poco porque yo llegué a México a los 10 años. No, Sí. solamente la primera infancia fue en Francia. Sí, y cómo entonces tuvo el interés ahí para, bueno, para los pueblos originarios, lo que es el prehispánico también? ¿Cómo surgió todo este interés? Bueno, yo creo que a raíz del conocimiento de México y sobre todo a raíz de mi tarea periodística, yo me hice periodista muy joven, me inicié en un periódico a los 20 años, 21, y por eso ha sido muy, pues fue a través de entrevistas y de pláticas con la gente que hubo este acercamiento. Muy bien. Y bueno, si hablamos más bien de resurgencias o de todo lo que es lo prehispánico, ¿cómo considera que, bueno, este pasado prehispánico o ni siquiera los pueblos originarios actuales pueden tener alguna influencia bueno, en su labor periodística también, pero también en su obra literaria? Bueno, no es porque sean pueblos originarios, es porque a mí me interesan como personas y porque tengo el contacto y el contacto se hace con facilidad a raíz sobre todo del periodismo y de la entrevista. Ahora, más bien, quisiera orientar nuestra entrevista relacionado con su fundación, la Fundación Elena Poniatowska. ¿Cómo surgió la idea de crear la fundación? ¿De la fundación? Sí. Ah, le voy a pasar a mi hijo porque yo no sé de cuál fundación, Elena Poniatowska, Sí, exactamente. a qué quiere noticias de la fundación. Felipe, es un periodista de Francia. Bueno, es francés, pero está en México. Es programa Y ahora para hablar de de la fundación Elena Poniatowska, vamos a hablar con su hijo Felipe, que está a cargo de Sí, ella. buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Sí. Soy Bertrand Lobjoie, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Bueno, preguntaba más bien a su señora madre, ¿cómo surgió la idea de la creación de fundar la fundación Elena Poniatowska? La fundación surgió de que hace algunos años universidades norteamericanas como Princeton y Stanford han estado comprando los archivos de los grandes intelectuales latinoamericanos, ¿no? Y estos archivos se han ido a estas dos universidades principalmente, ¿no? Sí. Cuando a ella le ofrecen comprar esos archivos, yo le digo que no, que el archivo se tiene que quedar en México, que el archivo es de mexicanos, y empiezo a hacer la fundación. Con la ayuda de Elena Cepeda, que en aquella época era la secretaria de Cultura del DF, Muy bien. Y ¿no? ahora, más bien, ¿cuál va a ser entonces la misión y los objetivos, más que todos los objetivos de la fundación? La misión es preservar y difundir el archivo de Elena a muchos niveles. Y objetivos, tenemos muchos objetivos. Ahora tenemos la biblioteca también, que consta alrededor de 14.000 títulos, de los cuales 5.000 tienen firma autógrafa, es decir, que 5.000 están autografiados por los propios autores. Y que sea una biblioteca viva. Dos es de archivar, preservar, ordenar el archivo, valga la redundancia. Y tres es hacer cursos de fotografía, de literatura, pintura, de las cosas que a Elena en su vida le han importado, ¿no? Que está relacionado con la literatura, con la fotografía, con la cinematografía, con la pintura, ¿no? Y hacer Sí. cursos para todo tipo de gentes, pero también para gente marginal, es decir, con pocos recursos, ¿no? Sí, que no pueden acceder fácilmente a lo que es la cultura en general. Sí, que no pueden acceder a la cultura general. Ya hemos hecho en Puebla, hicimos en Ayotzinapa una biblioteca para indígenas, ¿no? Nosotros apoyamos esa biblioteca, no la hicimos nosotros, la apoyamos. Hemos dado en Capilla del Arte en Puebla también algunas conferencias y hay una biblioteca ahí chiquita, itinerante, que utiliza el Capilla del Arte junto con la Universidad de las Américas Puebla. Y hemos hecho algunos cursos de periodistas o de periodismo para periodistas que están empezando. Eso los impartió un periodista de la jornada que se llama Martín Hernández Alcántara. Y todo esto con apoyo de la fundación, ¿no? Queremos seguir haciendo cosas, Lo que pasa es que nuestro presupuesto como fundación es muy, muy, muy, muy, muy limitado. Sí. ¿No hay apoyo de parte de las autoridades públicas en el DF, por ejemplo? Como te dije, Elena Cepeda nos dio un apoyo y después el gobierno de Marcelo Ebrard nos propuso tener un lugar que hasta ahorita no se ha concretado y por supuesto que estamos buscando apoyos, ¿no? Pues esperamos ahí que el nuevo, que este tema se resuelva pronto ahí con el alcalde Mancera, para que pueda ahí tener su lugar a fines de cuenta y que la gente pueda acudir a por este supuesto, lugar. Por supuesto, es lo que estamos buscando. Pues muy bien, pues vamos a marcar una pausa aquí en Raíces, agradeciendo a usted, Felipe, también a Elena, por la participación en el programa. Muchas gracias, de verdad, fue un gran, gran placer poder hablar de lo que es las raíces mexicanas en la Estamos obra de regreso de en Raíces Poniatowska. Para comentarles unas cuantas referencias bibliográficas complementarias a esta entrevista. Además del libro de doña Elena, también, bueno, hay investigadoras que trabajaron sobre el tema de las mujeres en el istmo de Tehuantepec, en particular en Juchitán. Primero, el libro de Verónica Bernold Thompson, que se llama Juchitán, la ciudad de las mujeres, que fue publicado en el 97 por la Conaculta y por el Instituto Oaxaqueño de las Culturas. También hay que tomar en cuenta otra publicación bien interesante del 2011. Es más bien una coordinación hecha por Margarita Dalton Palomo de un libro que se llama Mujeres, Género e Identidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y es una publicación de la Casa Chata en Oaxaca. Pueden ver en particular todo lo que es el apoderamiento que se ha construido en el torno a las mujeres en el Istmo de Tehuantepec. Una investigación muy, muy interesante que pueden conseguir ya internet principalmente. Y bueno, seguimos ahí con unas cuantas noticias que les queríamos comentar. Primero, en cuanto a exposiciones, comentarles una exposición que está en el Centro Comunitario Casa de Morreros en San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México, hasta el próximo 7 de febrero, que se llama Bactún 13, Legado Maya. Es una pequeña presentación de lo que fue el cambio de Catún. Sabemos que hay muchas exposiciones todavía vigentes sobre los mayas relacionados con el cambio de Bactún, en particular también en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el DF. Hasta fines de este mes de febrero habrá la exposición Sociedad y Tiempo Maya. Y también sigue la exposición en Mérida, en el Museo Regional de Yucatán, que está ubicado en el Palacio Cantón, de la exposición El Mundo Maya según Theo Vermaeler, pero ahí más bien se trata de fotografías hechas por este explorador, entre lo que todavía eran ruinas mayas que todavía no habían sido excavadas ni restauradas. Entonces, bien interesante también esta exposición, que se terminará en el mes de abril. Por otra parte, pueden ver la exposición 25 aniversario del Museo del Templo Mayor, 25 años recuperando nuestro pasado. Eso se terminará en el mes de marzo. Terminando esta sección de exposiciones, también comentarles la exposición totalmente diferente sobre el uso del oro en Colombia. Eso es en el Museo de las Nacional de las Culturas. Y bueno, falta pocos días para terminar de ver esta exposición. Les recomendamos esta exposición. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa aquí en Raíces y última vamos parte de a Raíces. Regresar de este en una especie de Raíces. Ahí fuimos muy, muy, muy agradecidos de tener a doña Elena Poniatowska para comentarnos de su experiencia y de su labor ahí con las mujeres de Juchitán, Oaxaca. Y comentarles en esta última sección unas cuantas noticias, en particular arqueológicas. Primero comentándoles las excavaciones que se están llevando a cabo en Teotihuacán. Hubo un informe oficial propuesto por Sergio Chávez sobre los avances del proyecto Tlalocan en su cuarta temporada. Y bueno, los arqueólogos ahí casi están a la altura de dos cámaras laterales de este túnel y se considera para el próximo año la excavación de esas dos cámaras y por supuesto esperando terminar y lograr lo que es la cámara principal final, pero se considera para eso el uso de un nuevo robot como lo usaron al inicio del proyecto Tlalocan, para tener ahí una idea más bien de la estructura, ver si es lo suficiente sólida para permitir estas excavaciones. Comentándoles también un proyecto muy interesante que se comentó en el periódico La Jornada, el proyecto NOC-K, es una zona arqueológica que se encuentra en el estado de Quintana Roo, donde el arqueólogo Javier López Camacho, con un equipo de arqueólogos, han hecho varios recorridos de superficie para registrar este sitio y parece que hay una gran densidad de construcciones en particular del complejo El Pich, que cuenta con edificios de aparentemente de 20 metros. Por el momento son montículos, pero eran edificios de hasta 20 metros de altura y podían aparentemente alcanzar un largo de 100 metros. Entonces son realmente infraestructuras bastante interesantes. Esperamos que el Consejo Nacional de Arqueología ahí decida y acredite el proyecto para que haya más investigaciones y, por supuesto, excavaciones y restauraciones para que pronto se pueda dar a conocer este lugar, que tiene dos estilos arquitectónicos bastante diferentes, que son el estilo Ryubek y el estilo Petén Central, como en Tikal. Terminando esta sección ahí de excavaciones en Atzompan, en Oaxaca, cerca de Monte Albán, el sitio de Atzompan era un sitio satélite de Monte Albán, los arqueólogos del INAH aparentemente proponen una identificación de una escultura en cerámica y pintada que se ha encontrado en una de las recámaras que fue excavada ahí y que, en donde se encontró restos humanos. Encontraron esta estatua y aparentemente tiene un glifo que dice 8 temblor, lo cual podría ser el nombre de este personaje, según el arqueólogo Eduardo García Huigueras. Y bueno, en cuanto a eventos académicos, hay que comentarles que en la UNAM vamos a tener una serie de conferencias que empiezan el día 22 de enero, en particular en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Se trata de iconografía y escritura en el altiplano central. A fines de cuentas, son una serie de ponencias propuestas por la doctora Elena Ruiz Gualut, la doctora Tatiana Valdés, el doctor Guillermo Olivier, el doctor Alfonso Lacadena, el cual se va a quedar dando un taller durante varios días, un taller de escrituras mesoamericanas, los días 23, 24 y 25 de enero, de las 9:30 a las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, siguen también las inscripciones para el curso El Miedo y la Locura entre los Mexicas con nuestro compañero Jaime Echeverría García. Comentándoles también, a partir de la semana próxima, otro curso, un diplomado más bien, que se llama Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Eso se va a llevar a cabo ahí por el CIESA, si bien me recuerdo. Les pondremos ahí la liga para que puedan consultar todas las modalidades para inscribirse. Va a ser del 6 de febrero hasta el 7 de agosto, cada miércoles de 10:30 a 14:30. Entonces podrán ahí aprender, por supuesto, recetas, pero también conocer patrimonio culinario y gastronómico de nuestro querido México. Y bueno, terminando también con la publicación de Arqueología Mexicana, ya salió el número 119 sobre las raíces africanas de México, un número sumamente importante y muy, muy, muy interesante, porque es un tema muy poco difundido. Lo tratamos de difundir aquí en Raíces varias veces. Estamos muy, muy contentos de que Emiliano Gadaiga pudo ahí, con el apoyo de Vera Tisler, publicar varios artículos sobre la tercera raíz de México. Bien, vamos a cerrar este programa agradeciendo a la doctora Elena Poniatowska, su hijo Felipe, y también a Checo Becerra en cabina y para los controles. Les deseamos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.